Voy a tocar un tema que se llama Mundo Cocoperla y va con todo el ruido ambiental. Yo quería arreglar el mundo, pero el mundo era Cocoperla, mil metal. Yo quería pulir el mundo, las perlas de este mundo, llamar la atención con mi millón de soles cada amanecer. Pero en este mundo, Cocoperla, mil metal, no pude más. Y soñar que nacen joyas doradas que te van a gustar mucho más en el mundo Cocoperla o en el mundo Cocoperla que está más allá. Pero en el mundo Cocoperla el vil pudo más. No sé para qué me fui y lo arreglé.